So I Acoben, colectiva afrofeminista, generando impacto en la sociedad mediante acciones educativas y artísticas en pro de la erradicación de la discriminación racial y el machismo hacia las mujeres afrodescendientes y para combatir el sistema racista, patriarcal y capitalista. Acoben, colectiva afrofeminista. ¿Se recuerdan del podcast de la semana pasada? Sankofa nos comentaba sobre algunas escritoras y escritores afro, portadoras del conocimiento y tradición, pero negadas y silenciadas en una sociedad racista. Pues, al igual que ella, yo también tomé la decisión de leerlas. Y hoy quiero hablarles de la primera mujer afro-costarricense en publicar en Costa Rica, poetisa, escritora y educadora. Fundó en 1981 la primera cátedra de estudios africano-americanos en la Universidad de Costa Rica y con sus poemarios Ritmo Héroe, Ciénega, My Black King y Tatuaje nos recuerda y transmite la importancia y belleza de nuestra negritud, herencia ancestral y lucha por la emancipación. ¿Saben de quién hablo? No, escuchemos. No, Antillano, no te encandiles con las luces del Mediterráneo. Vuelve tu mirada y brillen tus pupilas con el mar Caribe. No, Antillano, tu pedestal está en las playas llanas con matices africanos. No, Antillano, necio eres si enterrar tu etnia prefieres. De tus ojos, tu pelo, tú, en esencia, eres antillano. Ahora, ella es Eulalia Bernard. Acabamos de escuchar su poema, Esencia Antillana, recitada por una de nuestras compañeras de ACOM, Fran. I felt more alive then than I feel now because I was needed and I could sing something to help my people. And that became the mainstay of my life. That became most important to me. Not classical piano, not classical music, not even popular music, but civil rights movement. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. I'm feeling good. Por mujeres como Eulalia Bernard y muchas otras mujeres afrodescendientes poderosas que han visibilizado y continúan con la lucha y resistencia contra el racismo y el sexismo, en 1992, ante el primer encuentro de mujeres afrolatinas y del Caribe, se establece el 25 de julio como el Día Internacional de la Mujer Afro-latina, afro-caribeña y de la diáspora africana. Las mujeres afro tenemos una lucha heredada que atraviesa día a día nuestros cuerpos y nuestras existencias. Como mujeres, Luchamos contra el patriarcado y el capitalismo, pero también contra el racismo, ya que estos sistemas de opresión se entrelazan y nos limitan en nuestro ser y hacer. Limitan nuestro acceso como comunidad, pero sobre todo como mujeres afrodescendientes a derechos tan fundamentales como la dignidad, la educación, el trabajo, la salud y la vivienda. Nos violenta y nos excluye. Sin embargo, no nos quedamos de brazos cruzados. Continuamos resistiendo y reivindicando nuestra herencia ancestral como mujeres afrocostarricenses, afrobrasileñas, afroestadounidenses, afrohondureñas. Y como muchas otras, evidenciamos que las mujeres no somos un conjunto homogéneo con las mismas historias de vida y problemáticas, como bien nos ha enseñado el feminismo negro. Nuestras experiencias como mujeres afro no son las mismas. Merecen ser visibilizadas para que formen parte de las exigencias y las luchas por la igualdad y la justicia. ¿El feminismo será antirracista o no será? A continuación, escucharemos las palabras de Diana Senior Angulo, historiadora y académica afrocostarricense. Ella nos habla sobre la importancia de visibilizar los aportes de las mujeres afrodescendientes. Muchas gracias por la invitación. Entre las generaciones iniciales de quienes, siendo mujeres y afrocostarricenses, lograran ingresar a la primera de las universidades estatales, la Universidad de Costa Rica, nos encontramos con Eulalia Bernard a finales de los años 50 y en la carrera de enseñanza. Doña Eulalia fue maestra de primaria, secundaria y universitaria inclusive. A su regreso, luego de dos estancias de beca en el Reino Unido durante la década del 60. Esta polifacética profesional se desempeñó en la Escuela de Estudios Generales, abriendo ahí la Cátedra de Estudios Afroamericanos, a través de la cual, a la par del resto de la población estudiantil, muy especialmente toda una generación afro de profesionales fue formada y concientizada. Dicho curso ha sido reabierto hace unos años ya y se ofrece actualmente desde la Cátedra de Sociología en la Escuela de Estudios Generales. Otra de las destacadas profesionales, quien también fue pionera abriendo espacios dentro de la academia, fue el caso de Maud Curling, becada para realizar sus estudios doctorales en Alemania, integrante del Consejo Universitario durante un periodo y docente, ahora jubilada, de la Escuela de Lenguas Modernas. Entre la década de 1980 y el 2020, nos encontramos con varias docentes e investigadoras y sería largo de enumerarlas a todas. Sin embargo, me atrevería a decir que en la actualidad el número ni siquiera llega a ser representativo dentro del profesorado, ya que somos muy pocas quienes, sin ser parte del grueso sector interino que sostiene nuestra educación superior pública, ostentamos un lugar en la academia por lo demás bien ganado a través de muchos años de estudio, dedicación y entrega. En ese sentido, el reconocimiento familiar es inmediato, a diferencia del académico y social, aunque creo que todas coincidimos en un interés cifrado en la difusión del conocimiento con miras al mejoramiento de la convivencia humana. Investigaciones sobre identidad, cultura, ciudadanía, género, niñez y adolescencia afrodescendiente, entre otros, son parte de los aportes hechos por mujeres académicas afrocostarricenses. Y como aún falta mucho por hacer, afortunadamente contamos con modelos a seguir, musas, que nos han motivado y nos inspiran a seguir adelante en términos de nuestras propias contribuciones. Por ello, para concluir, quisiera compartir uno de mis poemas, el cual pronto será publicado como artículo por la revista Fila en Docencia Superior de México y que fuera parte de la conferencia inaugural de las terceras jornadas de estudios afrocentroamericanos celebrada en Roatán, islas de la Bahía Honduras, a finales del 2019. Mi poema se titula Mis estrellas negras. Marlene, mi madre, sus sueños y olvidos. Joyce, mi hermana, su optimismo y alegría. Mis abuelas, Miranda, Francisca y Teresita. Eleguá, protección y sabiduría. De ambos lados, María y María. Tías, abuelas, que sin progenie sostuvieron series. Tías, lucha, sazón y devoción. Dorret, altruismo y optimismo. Chabela, paciencia y entrega. Ignacia, fidelidad y constancia. Thelma y Lía, aguerridas de por vida. Serena Williams, más poderosa que la Mujer Maravilla. Celia Cruz, azúcar y carnaval. Michelle Obama, poder descomunal. Angela Davis, poder intelectual. Oprah Winfrey, poder inmaterial. Winnie Mandela, mamá África y lo ancestral. Whoopi Goldberg, vida y risa más allá de lo normal. Lupita Nyong'o, y el color de mis sueños. Eulalia Bernard, su séquito de ancestros y los nuestros. Sojourner in Our Truth. Maya Angela, palabras con luz. Hannah Gabriels, pugilista y actitud. Erica Cyrus, terapias para el alma. Charlene Stewart, soul and music like a wonder. Por las sendas de la libertad, Nanny Harriet. Toni Morrison, Beloved y los relatos de mi padre. Miss Joy Sawyers, maestra y política comunitaria. Marva Spence, lingüista, amiga y solidaria. Urena, she's the best, together till the end. Carmen Hutchinson, NEFTA y no ha habido como esta. Queen Singa, just bring it sister. Shirley Campbell, su fuerza y su poesía. Como ella, me confieso, liberada en demasía. Coincidencia, el que todas soñemos una tierra más sororaria, así como sociedades más igualitarias, para que así nuestras generaciones actuales y futuras puedan vivir con altura. Muchas gracias. Para cerrar nuestro programa de hoy, nos trasladamos a Honduras para escuchar a la compañera garífuna Keldy Bermúdez. Es un placer saludarles desde mi bella comunidad garífuna de Santa Rosa de Aguán en Honduras. Quien les habla es la abogada Keldy Odette Bermúdez, directora de la Asociación Honduras Negra, directora del programa radial que se transmite por la radio comunitaria ODECO, Consultas y Opiniones Jurídicas, defensora de derechos humanos, por supuesto, con mayor énfasis en la población garífuna, egresada de la Escuela Internacional de Posgrado, más allá del Decenio Internacional de los Afrodescendientes de la CLAPSO. En esta oportunidad, les quiero hablar acerca de la situación actual del pueblo garífuna ante el COVID-19 en el país. Para hacerles una breve introducción, en Honduras existen 46 pueblos garífunas, asentados en 4 departamentos. Gracias a Dios, Colón, Islas de la Bahía y Cortés. Y somos un aproximado de 300.000 garífunas. La comunidad garífuna en Honduras, desde su llegada el 12 de abril de 1797, ha vivido resistiendo a la marginación por parte de los gobiernos y de la sociedad en general. Pero, a pesar de ello, hemos sobresalido porque somos un pueblo independiente y resiliente. No esperamos nada de los gobiernos. Los garífunas sobreviven gracias a la pesca, el cultivo, ¿verdad? Siendo el principal cultivo la siembra de yuca. Y actualmente hay muchos profesionales garífunas en el área de derecho, en el área de medicina, de la docencia, en el deporte, en la música. Y durante esta actual pandemia no ha sido la excepción la muestra del racismo y la discriminación racial, ¿verdad?, hacia nuestras comunidades garífunas. Estamos en el total olvido por parte del Estado hondureño. Hay comunidades garífunas donde ni siquiera existe una enfermera y donde las hay no hay insumos, no hay equipos de bioseguridad para ese personal. La ración de comida que ha hecho llegar el gobierno hacia nuestras comunidades está valorada en menos de $20. Estamos hablando 350 lempiras. Uno que va al supermercado se da cuenta de que es una miseria lo que han hecho llegar a las comunidades, que con eso una familia no puede ni siquiera subsistir por una semana. Pero gracias al apoyo de los hermanos que salieron también huyendo de este país por la falta de oportunidades, por la discriminación racial y estructural que existe en el país, tuvieron que salir huyendo hacia otros países, Estados Unidos, Italia, España. Entonces, gracias a la solidaridad de esos hermanos, ¿verdad?, que han hecho llegar víveres hacia las comunidades, y eso ha ayudado a mermar la necesidad que actualmente existe, ¿verdad?, por la falta de flujo de dinero en nuestras comunidades, por lo que está pasando el mundo actualmente. Y pese a que existe una dirección de pueblos indígenas y afrodescendientes en Honduras, esta no tiene presupuesto para atender las necesidades de políticas públicas que tienen dichas comunidades. Y esta, como otros puestos públicos que ostenta algunos hermanos indígenas y afro, no es más que una fachada por parte del Estado para tapar el sol con un dedo. Sin embargo, el papel de los garífunas ante esta pandemia ha sido fundamental e histórica, ancestralmente hablando, socialmente hablando y profesionalmente hablando. Se está aportando de manera significativa al combate de este virus desde cada uno de nuestros espacios, aunque no esté siendo visibilizado por el Estado. Los médicos garífunas, por su lado, los médicos curanderos, están haciendo también su parte. Los abogados, por otro lado, están haciendo su parte. Las organizaciones también, por su lado, están haciendo su parte para ayudar a mermar la situación en nuestras comunidades, para evitar los contagios en nuestras comunidades. Actualmente en Honduras, que no quisiera hablar de estadística porque hasta me da pena, porque los datos no han sido confiables, no han sido verídicos aquí en nuestro país. Las estadísticas están basadas en supuestos. Entonces, supuestamente, voy a hablar de supuestos, hay 18.818 infectados, incluyendo creo que unos 10 garífunas, ¿verdad? Sambo Creek, en Santa Rosa de Aguán y en Santa Fe. Casos, ¿verdad?, que no han sido monitoreados como debería de ser. Y en el caso, por ejemplo, de Santa Rosa de Aguán, es un caso falso. O sea, está estadísticamente involucrado en las estadísticas del Estado, pero es un caso falso porque somos conocedores de las situaciones de cada una de nuestras comunidades aquí en el país. Entonces, solo resta agradecer a nuestras ancestras, al divino creador del universo, y sobre todo pedirles misericordia, porque de parte del gobierno estamos en total abandono. So I ACOBEN, colectiva afrofeminista. Generando impacto en la sociedad mediante acciones educativas y artísticas en pro de la erradicación de la discriminación racial y el machismo hacia las mujeres afrodescendientes y para combatir el sistema racista, patriarcal y capitalista. ACOBEN, colectiva afrofeminista.